Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy comenzaremos directamente con la sección musical del Duque Negro. Los protagonistas de la misma serán Lord of the Lost, Terminal Choice, Lacrimosa y Lola Angst. También rendiremos un pequeño pero sentido tributo a Peter Steele, quien nos dejó recientemente y fue líder de Type O Negative. Por otra parte, esta noche, Helen the Reaper ha tenido que ausentarse debido a asuntos de ultratumba que han requerido su presencia en otros lares. Aunque, para que no echemos en falta nuestra dosis semanal de malos queridos, nos ha sugerido que escuchemos, y así lo haremos, un antiguo programa en el que Lorenzo Arabia repasaba la vida, obra y milagros de Rasputín. Yo digo que es la forma moderna de vivir. Cuando yo tenía su edad, los chicos salían al patio, excavaban en la tierra y enterraban sus frustraciones. Bueno, algo lo ha molestado. Hey, tal vez nuestro Eddie ha averiguado algo respecto a la cigüeña. Recuerdo que yo no dormí en 2 semanas cuando averigué que la cigüeña era solamente un pájaro grande e inútil. ¿Qué pasa? Lo sé. Al tocar a su puerta, Eddie solo aulló tristemente. Qué pena. Esa es una mala señal. Por lo regular no aúlla hasta que la luna hace su aparición. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Ladies and gentlemen, boys and ghouls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Así me gusta. Bueno, tampoco hace falta que te comas el micrófono, ¿eh? Bien, aquí estamos con tu sección. Pues sí, además, con mi sección. Con tu sección. Y por lo que veo, hoy traes grupos. Bueno, me gusta la selección que has hecho. Y además al final hay una petición de una muy pesada. Pero bueno, de ello hablaremos posteriormente. Bueno, ¿con quién comenzamos? Pues mira, me alegro que te guste la selección, pero seguro que estos no los conoces, Patricia, porque acaban de sacar el disco ahora. Pensaba que eran los Lords of the New Church, pero no. No, has leído mal, eso es otro día. Ahora pues vamos a empezar el programa con Lord of the Lost. Bueno, es una banda de Hamburgo, Alemania, de metal gótico, se fundaron en 2008. Y como te digo, el pasado 19 de febrero han editado su primer disco. Lleva por título Fears, Miedos, ¿no? Oh. Y con el sello... ¿Qué das tú? Mira, bonita, no te voy a decir lo que das tú, porque el público no tiene... Yo doy mucha culpa. Alegría. Sí. Bueno, pues como te decía, con el sello Out of Line, el próximo día 22, bueno, el próximo día 22, sí, el próximo día 22, hoy es 19 de mayo, estarán tocando en el Gothic Treffen, que luego hablaremos de él. ¡Ay, qué pena! No me he sacado el pasaje. Yo sí, ya te contaré. ¡Mentiroso! Y bueno, pues para los que quieran conocer esta banda, en internet se puede ver el nuevo vídeo de su tema Last Words, últimas palabras, y de momento nos quedamos con este tema. It would have made me deceive the only ones I trust and glue the hearts that I break. Pues Ala, como te iba diciendo, empieza, que no se nos ha estropeado. A ver, que Patricia nos rompe todo. Pues ahora vamos con un poco de caña, vamos con Terminal Choice, que también le han lanzado su último álbum. Le han lanzado el pasado 19 de febrero y también en Out of Line. ¿Cómo lo han lanzado? ¿Desde una azotea? Por la ventana. Dijeron, mira Patricia, toma el disco, y le lanzaron por la ventana. Y lleva por título, a ver cómo digo esto, Übermacht, que es Fuerzas Superiores o algo así. Ah, que es en alemán. Sí, Terminal Choice, ya sabes que esto siempre... Ah, bueno, ¿cómo te defiendes en germano, eh? Sí, bueno, porque lo tengo delante, pues si no... Ay, mírala ella, bueno. Pues es el séptimo álbum de estudio de Chris Paul como Terminal Choice, que parece que su banda más importante es Blue Tangle, pero con Terminal Choice ya, como ves, llevan 7 discos. Y viene precedido de su single, Kinemax, que lo escuchamos en su día, pero contiene una cara B que no la hemos escuchado, que es el tema Killer. ¿Qué significa killer? Cerda. No seas mentiroso. Asesino. 'Cause you're a fucking loser and your head is full of shit. I think this is my vengeance and this on my brand new hit. I'm walking through the city, got a plan inside my head. I'm going to your house and maybe I will shoot you dead. Cause you're a fucking loser and your head is full of shit. I think this is my vengeance and this on my brand new hit. I wanna be a killer, I wanna be famous, I wanna see my face on a magazine. I wanna be a killer, I wanna be famous, I wanna see me on a TV screen. Me on a TV screen. Me on a TV screen. I want to see my picture hanging in the Hall of Fame. Maybe in a TV show. Just treat me like a rock star and I swear the blood will flow. I haven't done enough. I might be ashamed of that. For not doing enough. For not giving enough. For not being more receptive. For not being aware enough. For not understanding. For being stupid. Don't call me sick. Don't call me insane. I just wanna be famous. What else can I do to become a star? I said, I'm a what? They said, you're a star. I wanna be a killer. I wanna be famous. I wanna see my face on a magazine. I wanna be a killer. I wanna be famous. I wanna see me on a TV screen. I wanna be a killer. I wanna be famous. I wanna see my face on a magazine. I wanna be. I wanna see me on the TV screen. I wanna be a killer. Maybe I should have killed 500 people when I was felt better. Then I felt like I really offered society something. Bien, entonces no abandonamos el idioma alemán porque de Alemania nos vamos a Suiza. Pues sí, vamos con una de las bandas fetiches de Proyecto Terror, ellos son Lacrimosa. Y bueno, no lanzan nada nuevo, pero sí es muy interesante. El pasado 7 de mayo lanzaron su primer disco recopilatorio. Lleva por título Schattenspiel, que es el resumen de sus 12 álbumes. La banda alemana comenzó... Uy, alemana, mira, yo creo que es alemana la banda querida. Es que yo creo que son de la Suiza alemana, creo. Te creeré. Bueno, total están uno al lado del otro. Por ahí anda la cosa. Bueno, pues comenzaron en 1990 y editaron su primer álbum en 1991, que lleva por título Angustia. Y el disco contiene 18 temas, entre temas antiguos, otros... Les han cambiado la duración. Estábamos comentando antes que muchos temas de Lacrimosa duran 10 minutos y lo que han hecho en este disco pues, ha sido acortarlos pues, a 5 minutos o moderarse minutos, un poco, ¿no? Para que les quepan todos los grandes éxitos. Y algún tema nuevo, pero nosotros nos vamos a quedar con el tema que abría su primer disco, este año, y el tema es Silly in Not. Thank you. Gesicht, ein Vogel gleitet übers Wasser, doch er sieht mich nicht. Mein Schiff ist längst gesunken, ich bin am Ertrinken. Ich kenne so viele Hilfeschreie, doch kein Schiff in Sicht. Nur verlorene Stunden, nur verlorene Tage, verloren, wenn wir sterben. Pues sí, ya nos gustaría a nosotros irnos de concierto, pero al final no va a poder ser, entre otras cosas porque nos han denegado la entrada al país. Pues por kinkies. Así que nos quedamos en la cripta de Proyecto Terror soñando con que algún día podamos visitar, podamos acudir a este festival maravilloso que se celebra en Alemania. Eso es, querida. Pues como bien sabes, es el Wolfpotic Treffen, que se celebrará el próximo, bueno, comienza el próximo viernes 21 de mayo y finaliza el lunes 24 de mayo. Imagínate, Patricia, 4 días con los mejores grupos. Súper intensivos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco del festival. Se realiza en Leipzig, como todos sabéis, en Alemania. Es en el noroeste del estado de Sajonia, que tiene más de 500.000 habitantes, Patricia. Tras Berlín es la ciudad más poblada, para que veas que es un festival muy, muy importante dentro de la escena. Además, yo creo que durante estos 4 días, todos los años, el número de habitantes crece enormemente, ¿no? Si contamos a los visitantes, claro, del Wolfpotic Treffen. Sí, pero es que creo que además la población de todo el año, los habitantes de Leipzig, están encantadísimos con la visita de... Pues imagínate, Patricia, ya lo hemos comentado alguna vez, son varios escenarios y están pues en diferentes zonas de la ciudad y hacen mercadillos medievales y bueno, pues de todo, Patricia, hay que ir ya, hay que lavar un pasmo. Ay, sí, a ver si para el año que viene encontramos algún patrocinador que nos avale, nos dejen entrar en Alemania y nos tiramos los 4 días por ahí pendoneando. Pues sí, porque te voy a decir unos cuantos grupos que se te van a caer... Pues, los colmillos, así. Sí, los colmillos, iba a decir otra cosa, pero bueno, los colmillos. No seas ordinario. Bueno, pues Diamanda Galas, ya lo comentamos, Lederstrep, Alien Sex Fan, Ambassador 21, Los Fortelos, que acabamos de escuchar, Colony 5, que les escuchamos en la cripta en su día, Crematory, que les escuchamos el otro día, que le gustaron a Patricia, ¿sí? Suicide Commando, Zeromancer, Moonspell, el grupo portugués, bueno, Noise Team, Rabia Sorda, Los Mexicanos, y bueno, tenemos también Die of Dreams, Skid Queen Romeo, tenemos a la Gitana del Demonio, Patricia. ¡Onda! Va Gitan Demon, Joy Disaster, el Lola Angst, Madre del Vicio, Patricia, que por lo visto siguen en activo, Lacrimosa, por supuesto, Sex Gun Children y bueno, muchos más que tampoco les vamos a alargar. No, es que podríamos estarnos aquí hasta mañana. Pues casi lo que dura el festival. Sí. Y bueno, pues porque a mí me da la gana, básicamente nos vamos a quedar con Lola Abst y su tema Go to Hell. Vamos al infierno, Patricia. It's All Hallows Eve. Bien, a partir de este instante voy a guardar absoluto silencio para escuchar atentamente lo que nos vas a contar de una banda y concretamente de su cantante que nos dejó recientemente, el pasado abril, y con todo el respeto del mundo, hoy, esta noche, Rubén el Duque Negro va a hablarnos de un cantante. Es el cantante, la banda de la semana, porque a Patricia le da la gana. ¡Qué mística te pones, Patricia! Es que hay que ponerse mística para hablar de este gran hombre. Bueno, yo espero que me ayudes un poco y que si quieres comentar algo, pues lo comentes, no pasa nada. Vale, pero tú adelante. Bueno, pues como dice Patricia, el pasado 14 de abril perdimos a Peter Steele, que falleció a causa de un ataque al corazón. Y bueno, comentamos un poco sobre la banda. Se fundó en 1990 en Brooklyn, en Nueva York. Es, sí, bueno, Type O Negative, ¿no lo hemos comentado? Ah, pues vamos a hablar de Type O Negative, Patricia. Pensé que sí, pues con esta introducción que me has hecho. Bueno, pues Type O Negative se fundaron en 1990 y es, bueno, ellos hacían una mezcla de gothic, de doom metal, aderezado con un sentido del humor muy negro, ataques de melancolía que le daban a este hombre, depresión, pero sin tomarse muy en serio a sí mismos, con sentido del humor. Bueno, pues editaron su primer disco en 1991, Slow, Deep and Hard, seguido de The Origin of Feces en el 92. Pero bueno, su mayor éxito les llegó en 1993 con su tercer disco, Bloody Kisses, y temas como Christian Woman, Black Number One o Too Late Frozen. A Patricia no la veis, pero se está emocionando con estos temazos. Mucho. Bueno, su siguiente disco también tuvo bastante éxito, ya por título October Rust, y alcanzó el puesto 42 en Estados Unidos, un sonido más gothic rock, y temas como Love You to Death, My Girlfriend's Girlfriend o Cinnamon Girl, versión de Neil Young. Sí, señor. Y bueno, pues la carrera y el éxito de Type O Negative continuó con World Coming Down en 1999, alcanzando un puesto número 3 en Alemania. Y bueno, Life is Killing Me, siguiendo un poco con la biografía, fue el sexto álbum de la banda, fue editado en el 2003, tras un parón de 4 años. Y finalmente, su séptimo y último álbum de estudio, Let Again, este que tiene la portada de Rasputin. Uh-huh. Es un personaje que a Peter Steele le gustaba mucho. No sé si en qué sentido, pero vamos, que se interesó bastante. Le parecía interesante el personaje. Parecía atractivo. Y bueno, fue editado, reeditado en el 2008 con un DVD. Y como te decía antes, Patricia, voy a dejar que escojas tú el tema, porque bueno, después de esta breve historia de Type O Negative... Hombre, habría mucho que contar sobre Peter Steele, porque no cabe duda que era, al ser el cantante y compositor de esta banda, lógicamente, pues él era el corazón, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, que en el año 2005 salió por ahí publicado, bueno, se vio una lápida con el nombre de Peter Steele, y como una fecha de fallecimiento. Y claro, causó gran alarma entre todos los fans, pero todo ello fue ¿por qué? Porque cambiaban de discográfica y era como que se acababa una etapa y comenzaba otra. Sí, luego él estuvo desaparecido y todo fue porque estuvo internado en un psiquiátrico, pues bueno, pues para tratarse de sus estados depresivos, de bueno, para poder recuperarse, y en 2007 volvió a resurgir. Como tantas otras estrellas de la canción, del rock, pues bueno, el alcohol, las drogas, pasaron factura, pero parece ser que en el 2007 pues él resurgió de sus propias cenizas con la Ave Fénix y nos mostró este disco que comentaba Rubén, el Duque Negro. En la portada viene Rasputin, que por cierto, luego vamos a escuchar una biografía de él en Mis Malos Queridos. Mira. No a cargo de Helen the Reaper, porque bueno, tiene que atender unos asuntos, como he dicho antes, de ultratumba, pero que recuperamos de un programa anterior con Lorenzo Arabia. Así que mira tú por dónde, al final, todo está relacionado. Y me decías que escogiste una canción. Sí, como te veo tan emocionada con Type O Negative, yo, sí. A mí me gusta, pero bueno, tampoco lo conozco muy bien y sé que te va a hacer a ti más ilusión pedir el temazo. Bueno, pues para no ponerme demasiado nostálgica ni demasiado triste, tenían unas baladas maravillosas de ponerse los pelos de punta, pero para que nos quede un recuerdo con fuerza y con garra, nos vamos a quedar con uno de los temas cañeros de Type O Negative, que es la... Además, tiene un título que es bastante curioso, ¿no? Sobre todo en boca de Peter Steele, ¿no? Que es I Don't Wanna Be Me, no quiero ser yo. De acuerdo, pues esta vez, Patricia, voy a ser yo el que escuche. Houses Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Asesinatos y ansias de poder se extendían más y más, el pueblo empezó a exigir que la justicia hiciera algo cuanto antes. Thank you. creo que ha quedado bien claro, ¿no? Bueno, la pista era muy evidente, ¿no? Sí. Yo, pues vamos a hablar efectivamente de Rasputín. Conocemos Rasputín, lo decimos siempre con este acento agudo, cuando realmente lo que tendríamos que decir es el acento en la llana, Rasputín. ¿Ah, sí? Sería, sí, la pronunciación correcta sería Rasputín, pero bueno, vamos a decir Rasputín porque al fin y al cabo es como siempre se, uh-huh. se le ha llamado. Sí. Personaje, desde luego, yo creo que tú habrás visto alguna foto de Rasputín, ¿no? Esa mirada hipnótica y que tanto miedo producía dentro de la corte del zar. Sí, la verdad es que tenía un físico que quizás sí que inducía, si no a temerle, porque supongo que habría personas que no le temiesen, sí que infundía cierto respeto. Claro, y más, como dice la canción, el poder que llegó a ejercer dentro de la corte, sobre todo con la zarina. Sobre todo con la zarina. Pero bueno, Rasputín, aparte de amante profesional que veremos después. Ay, amante profesional, claro. Eso me encanta, amante profesional. Amante profesional, pues tenía muchas más cosas. O sea que tu sección de hoy sí que puede titularse El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? En cierta medida. Sí, aunque el Porque Rasputín... no cabe duda que Rasputín era un depredador, ¿eh? Sí, posiblemente, pero sedujo a toda una corte. A toda una corte que consideró además en su momento a este hombre como un místico, como un visionario. Y lo que no he recogido han sido profecías, que igual más adelante, pues igual sí que te traigo una sección con profecías, pues entre ellas la de Rasputín, como de San Malaquías, como de Nostradamus. Pero no había yo el momento de recoger profecías de Rasputín, sino centrarnos más en la vida de este personaje que yo creo que siempre oímos hablar de Rasputín, pero igual no sabemos concretamente cuál fue la andadura de este hombre en la corte del zar. Pues para eso vengo yo, a solventar estos vacíos, pero que ya te digo que entre otras cosas le voy a tratar como un profeta, como un místico y como, pues sí, un arribista, al fin y al cabo. Un ¿no? trepa, vaya. Efectivamente. No podremos obviar en ningún momento pues lo del amante profesional, sobre todo por el final que tuvo no Rasputín, sino una parte de su cuerpo. Es verdad, no me acordaba. Claro, pero bueno, eso ya más al final lo hablaremos. Vale. Pero yo creo que, como todas las historias, empezamos por el principio, por el nacimiento de Rasputín, que ya es incierto. Ya los datos... Se cree que Grigori Yefimovich Rasputín, este era el nombre de él, nació en 1868 o el 69. No se sabe muy bien el año en el que nació este Grigori Yefimovich Rasputín. Nació en Prokovsky, en Liberia. Sus padres, Yefim Andrievich Rasputín y Anna Yegovna, tuvieron dos hijos, Misa y el conocido Rasputín. Posiblemente con el ruso me vaya a trabar un poco, pero es que yo el ruso no lo he dado nunca, hija, ni de refilón. Da igual, no te lo tendremos en cuenta. Bien. Pronto Grigori demostró tener fascinación por lo oculto y las facultades adivinatorias. Jamás me he atrevido a robar nada, decía Rasputín. Siempre he creído que todo el mundo lo descubriría, pues me daba cuenta enseguida cuando alguno de mis camaradas robaba. Aun cuando este camarada robaba un objeto oculto situado en un lugar distante, yo siempre podía ver el objeto detrás de él. Estas son palabras del propio Rasputín. Siendo joven ya resultaba un ser inquietante. Pero esa mente extraordinaria no recibió una buena educación, pues no mostraba interés y la evitaba siempre que podía. Aunque por lo que sí demostró ganas fue por la Biblia. Se sentía atraído por la vida de los personajes bíblicos. Cualquier momento era bueno para hojear las Sagradas Escrituras y aprender de ellas. A los 12 años, su hermana Misa cayó al río Tura. Su hermano, perdón, he dicho su hermana, ¿no? Sí. No, es su hermano Misa. Cayó al río Tura y Rasputín, sin pensarlo, se lanzó de inmediato para salvar su vida. Lo consiguió, pero poco después su hermano moriría a causa de una neumonía. Entonces Rasputín contrajo una fiebre de origen desconocido. Todos lo atribuían al trauma que estaba pasando por la muerte de su hermano. Recibía visitas de sus vecinos continuamente, ya que era un chico muy querido por todos. Había demostrado un buen hacer como granjero y amante empedernido de los animales, concretamente por los caballos. Sabía cuidarlos como nadie e incluso cuando algún caballo de la zona enfermaba, se le llamaba para que Rasputín lo curara. Pues bien, mientras Grigori Rasputín estaba convaleciente en su cama, pudo escuchar que los campesinos hablaban de un robo. Habían robado el caballo de un humilde vecino del pueblo. Bien, pues Rasputín de pronto se levantó de su cama y se fue hacia esa gente que comentaba el robo. Y ante el asombro de la gente, se sentó sobre uno de los campesinos allí presentes y empezó a gritar. «Arre, arre», dijo Priop Alexandrovich. «Tú eres el ladrón, tú robaste el caballo». Y así fue. Pronto el pueblo descubrió que Priot, este hombre al que acusaba a Rasputín, era el culpable. El pueblo creía que Rasputín había hecho un milagro y comenzaron a decir que era un enviado de Dios. Bueno, pues la pérdida de su hermano, que hemos visto que afectó tanto a Rasputín, no sería su única desgracia. Pronto perdió también a su madre y la hermosa granja donde vivía por causa de un incendio. Por ello, se buscaría la vida como carretero. Fue en esa misma época cuando se dio cuenta del gran éxito que tenía entre las mujeres. Y su vida se convirtió en trabajo, sexo y bebida. Bueno, completito. Pensé que ibas a decir rock and roll. No le dio por el rock and roll, le dio por las ciencias ocultas. Que para el caso... Bueno, está muy relacionado el rock and roll. Muchas ocasiones. Y las ciencias ocultas. Algún día tendremos que tratar este tema, ¿eh? Sí. Las ciencias ocultas, el satanismo, en el mundo del espectáculo, tanto del cine como de la música. Sí, sí, y sin tocar lo que es satanismo, sino gurús... Las ciencias ocultas. Sí. Ay, a propósito de todo esto, un breve paréntesis. Acabo de leer un artículo en una revista que Jesús Palacios acaba de sacar un nuevo libro. Trata de un mago, de un ocultista que estuvo muy cerca de Hitler. Ya te comentaré más cosas. Ajá. Y ahora continuamos con Rasputín. Bien, pues eso, decíamos que pierde a su madre, pierde la granja donde vivía a causa de un incendio. Se buscaría la vida como carretero y en esta época se dio cuenta pues del tirón que tenía entre las mujeres y ya aquí su vida se convierte en trabajo, sexo y bebida. Hasta que conoció a un monje del monasterio Berkoturie, el cual le convenció para que ingresara como religioso dado sus altos conocimientos sobre la materia. Recordemos que una de las lecturas favoritas desde niño de Rasputín era las Sagradas Escrituras. La Biblia, vaya. Efectivamente. Y así lo hizo. En el monasterio descubrió su verdadera vocación, el credo Christi, su verdadera creencia. Pero Rasputín no estaba hecho para la clausura del convento y volvió a su localidad, aunque eso sí, convencido y firme con todas las creencias religiosas adquiridas. En 1890 contrajo matrimonio con Praskovia, del que daría fruto un hijo, pero a los 6 meses este hijo fallece. Fue en estos días cuando afirmó convencido haber visto a la Virgen María. Por ello, emprendió camino al monte Athos para rezar a la Virgen, y así fue su vida durante algunos años, vida solitaria y de peregrinaje, como un místico, ¿no? Ya dije que íbamos a ver un Rasputín, en ciertos momentos, eso, visionario, místico. Pues aquí tenemos, él se aleja y comienza esta vida... Una especie de retiro espiritual. Efectivamente. 3 años después se decía que un hombre santo y milagroso y que se adentraba en los bosques para realizar extrañas ceremonias con cruces hechas a mano y mujeres jóvenes a las que hacía participar en orgías y bailes rituales. Esto es lo que se decía de él. Y se cree que es cierto. Porque lo del tema de las orgías y tal estuvo muy presente incluso dentro de la corte de los zar. Bien. De él se decía que hacía milagros, como exorcismos a poseídos, adivinaciones futuras comprobadas, incluso se le atribuye al hecho de que lloviese después de una larga sequía. Cuando a los 3 años regresó a su pueblo, la gente descubrió que había llegado un santo. Rasputín aprovechaba esa situación para poder intimar con todas las mujeres que podía. Con su poderosa mirada, atraía a las mujeres que lo defendían ante las numerosas críticas que recibía. Incluso alguien pensó que no era un santo, sino el mismísimo anticristo, pero a pesar de todo, pronto todas lo conocerían como el padre Grigori, hombre santo, y gracias a sus milagrosas obras y sus numerosos viajes, su fama se extendió de tal forma que en la corte imperial del zar Nicolás II se oyó hablar de él. Pues se decía que convertía tierra en rosa, que curaba a paralíticos y que adivinaba el futuro. Bueno, pues vemos que la fama de Rasputín, tras bajar de este retiro espiritual en su pueblo, comienza a crecer, incluso llegando a oídos del zar. Destacar también lo de la poderosa mirada que atraía a mujeres. Es lo que te decía al principio, Patricia. Yo creo que cualquier persona que se haya acercado a fotografías de Rasputín, aparte de ese físico tan, tan peculiar, de pelo largo... Y negro. Sí, muy, muy negro. Con una barba larguísima. Uh-huh. Es su mirada. Una mirada que, desde luego, yo la primera vez de niño que vi una fotografía de Rasputín, yo creo que desde entonces practico la mirada Rasputín. Yo, más que fotografías, he visto retratos. Pinturas, más sí, que sí. Fotografías. Pues, y lo que es verdad lo que dices, ¿no? Que entiendo que son diferentes pintores, uh-huh. pero que sin embargo esa mirada está en todos los cuadros. Sí, sí, pues tienes fotografías en blanco y negro dando el bendiciones. Y tienes alguna fotografía en color. Alguna fotografía también he visto, uh-huh. Pero más que nada retratos. Sí, e incluso alguna foto del cadáver de Rasputín. También, esa también circula uh-huh. por ahí por internet. Pero sí. Sobre todo retratos en pintura, más que en fotografía. Uh-huh. Pues habíamos dejado la historia de Rasputín en el momento en que llega la fama de Rasputín ya a la corte imperial. Bien, entonces aquí la zarina Anastasia lo mandó llamar. Quería que curara a su hijo Alexis, que nació con una grave enfermedad. Cuando Rasputín llegó a palacio, visitó al chico y dijo: «Nada temes ya, Alexis». Y pasó su mano por todo el cuerpo del niño, de la cabeza a los pies. «¿Ves? Ya he arrojado de tu cuerpo todos los males que te atormentaban». Seguidamente empezó a contarle historias del lugar donde venía, y el niño mejoró de forma extraordinaria. Con lágrimas en los ojos, la emperatriz le dio las gracias y Rasputín hizo la señal de la cruz y dijo: «Tu hijo sobrevivirá si tú tienes fe en mi persona». Así fue como Rasputín llegó a la corte. Todos creyeron, efectivamente, que era un enviado de Dios. Bueno, pues el hijo de la zarina se dijo siempre que esta enfermedad era la hemofilia. El niño había nacido hemofílico y sí que también dicen pues gente de la época, informes, que sí que sufrió una mejoría tras la presencia de Rasputín en la corte, lo cual, claro, eso para una madre, si eso no sea la zarina, pues hace que te apoyes mucho en esta persona, ¿no? Que ha sabido traer la salud a tu hijo. Así fue como Rasputín se introduce dentro de la corte del zar Nicolás. Pero los comentarios no tardaron en llegar y se decía que Rasputín influía en toda la familia del zar, hasta tal punto que ante la evidencia estos lo negaban. Incluso se decía que se acostaba con las hijas del zar, ya que todas las noches las acompañaba a su habitación y les daba un beso de buenas noches. Aunque bajo el punto de vista de los historiadores, esto no fue así, porque Rasputín podría ser muchas cosas, pero no era tonto, ¿no? Y fuera de la corte hacía unas cosas, pero dentro sabía ponerse sus límites. Bien, con el tiempo las acusaciones hacia Rasputín aumentaron. Quien en realidad estaba gobernando la Santa Madre Rusia no eran los zares, sino un burdo campesino sin educación ni modales que influenciaba a toda la familia real. Pronto, por causa de sus hechos, comenzaron a aparecer enemigos, obviamente. Ante tanto poder de Rasputín en la corte no dejaban de nacerle enemigos. Él hacía destituir a personalidades, influía a la familia del zar. En 1916 Rasputín entendió que su fin estaba próximo, sabía que moriría asesinado. Un día dijo: «Lo he visto todo lleno de sangre de grandes duques». Y así fue. Poco después Rusia se convertiría en un gran charco aristócrata. Más tarde escribió Rasputín: «Lo he visto todo lleno de sangre de duques». La frase que hemos visto ahora, que él aseguró. Bueno, y efectivamente, como ya he dicho, se convirtió en un gran charco de sangre aristócrata. Más tarde escribió una carta. El texto íntegro es este: «Escribo y dejo detrás de mí esta carta en San Petersburgo. Sospecho que moriré antes del 1 de enero. Deseo que el pueblo ruso, el padre, la madre rusa y los hijos, la tierra toda de Rusia sepan lo que deben entender. Si me dan muerte asesinos comunes, y particularmente mis hermanos los campesinos rusos, vos, zar de las Rusias, no tenéis nada que temer. Continuad en vuestro trono y gobernad durante siglos en Rusia. Pero si me dan muerte los boyardos, los nobles, y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas entre sí y se odiarán. Y durante 25 años no habrá nobles en el país, zar de todas las Rusias. Si el sonido de una campana os anuncia que Grigori ha sido muerto, debéis saber esto. Si son vuestros parientes los que han preparado mi muerte, entonces ninguno de vuestra familia, es decir, ninguno de vuestros hijos o parientes, vivirá más de 2 años. El pueblo ruso os matará. Yo me ausento y siento dentro de mí la voz de Dios que me ordena decir al zar de Rusia cómo debe vivir cuando yo haya desaparecido. Debe meditar y proceder con prudencia. Tened siempre en cuenta vuestra seguridad y decid a vuestros parientes que yo he pagado por ellos con mi sangre. Yo soy el que moriré. Yo no me encuentro entre los vivos. Orad, orad, ser fuertes, pensad en vuestra familia. Grigori. Esta es la carta que dejó. Imagínate, momento, o sea, tiempo antes de morir, dejó esta carta que efectivamente la historia le ha dado la razón, curiosamente. Uh-huh. La familia del zar fue pasada a cuchillo. Totalmente. Pues bien, cuando surge la Primera Guerra Mundial, Rasputino fue partidario de la intervención de Rusia, pero esta opinión le costó el odio del ejército. En 1915, Nicolás II partió al frente de sus tropas y el monje se quedó con la dirección del gobierno ruso. Desde este puesto se vengó de todos aquellos que estuvieron en su contra. Ante esta situación se formó un grupo de conspiradores para acabar con su vida. El príncipe Félix Yusupov y el primo del zar, el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov, decidieron finalmente asesinarle en San Petersburgo un 30 de diciembre de 1916 para acabar con esta influencia sobre la zarina Alejandra. Fíjate, fue envenenado con cianuro. Y sobrevivió, ¿no? Efectivamente, no falleció. Finalmente, el príncipe Yusupov le disparó, viendo que el cianuro no podía acabar con Rasputín. Le disparó a bocajarro y aún respiraba. Bueno, le golpearon salvajemente y aún así Rasputín no falleció. Luego, ya creyéndolo muerto, hundieron su cuerpo en el ahogado río Neva. Más tarde se ha comprobado que Rasputín, fíjate lo que son las cosas, murió ahogado en este río. No murió ni del cianuro, ni del tiro a bocajarro, ni de la... ¿Los golpes? No. Además, le golpearon salvajemente. Mm. Pues no. Murió una vez ahogado. Encontrado, sí. Hombre, entiendo que después de todo eso, de los tiros, de los golpes, del veneno, su cuerpo estaría bastante diezmado. Estaba vivo, permanecía vivo, pero claro, mucho más débil. Y claro, finalmente, si le sumergieron en las aguas de un río que supongo no estaría muy caliente, sino al contrario, pues ya fue el remate final. Lo que sí parecía un tipo muy fuerte, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, ¿eh? Sí, efectivamente, tanto físico como psíquico, iba a decir. Bueno, como psíquico, desde luego. Pues una vez que encontraron su cadáver en el río, de esta forma comprobaron que había muerto ahogado, les trajeron el corazón y le castraron. Luego fue enterrado en un bosque. Inhumado más tarde, fue incinerado por orden del gobierno provisional. Su influencia y el destino de la dinastía Romanov quedaron ligados para siempre en la historia. Como hemos visto, así esta es. Carta que dejó escrita era la auténtica profecía de lo que iba a suceder en la Rusia de los zares. Sí, porque al poco tiempo, con la revolución bolchevique, efectivamente, echó abajo el sistema imperial y la corte imperial, desde luego. El zarismo, en este caso, porque eran zares, no emperadores, sí. Pero bueno, la monarquía, en definitiva. Pues bien, como verás, ha habido un detalle también, que no creo que se te haya escapado, que cuando recuperaran el cuerpo, les trajeron el corazón y, entre otras cosas, le castraron. Todo un símbolo, ¿no? Sí, yo creo. Claro, porque desde luego en la corte se dijo que incluso había sido el amante de la zarina. La zarina había caído. Sí, había caído rendido a sus pies. Sí. Digamos que fue una especie de humillación, ya que no pudieron humillarle. En vida intentaron humillarle después de muerto. Había tenido un poder extremo dentro de la corte del zar. Ya hemos visto que incluso cuando el zar Nicolás II va a la guerra, le deja como responsable. Entonces ¿sí? Él comienza a destituir a gente que había sido enemigo. Claro, la situación ya era extrema para esta gente. Él no había querido tampoco que Rusia participara en la Primera Guerra, se oponía. Entonces era demasiado el poder que tenía Rasputín dentro de la corte. No había quedado tampoco ninguna mujer que no hubiera pasado por la cama de Rasputín. Entonces, de ahí la castración. Pues bien, Dato curioso que desde el 2004 en el Museo Erótico de San Petersburgo se exhibe este pene de 30 centímetros de Rasputín. Eso también lo había oído, sí. Uh-huh. Sí, pues entonces, claro, ahora entendemos la zarina y todos estos. Y todas las demás que se volviesen locas. Claro. Sí, sí, porque ya te digo, lo midieron y demás y estaba metido como en una solución de alcohol y uh-huh. tal para que no se estropeara. Uh-huh. Era eso, o sea, que el volumen era una cosa que, claro, la zarina con para no volverse loca. Y este es el personaje que te traje hoy. Pues muy interesante, uh-huh. no cabe duda. Como todos los personajes que traes, este también lo es, Rasputín. Sí. Porque lo que tú comentabas al principio, es un personaje conocido, pero quizás superficialmente. Uh-huh. Todos hemos oído hablar de Rasputín, que si la corte rusa, que si las conspiraciones, pero poco más, uh-huh. ¿no? Nos habíamos quedado con lo más superficial. Y hoy, en Proyecto Terror, hemos pues investigado un poquito más, un porque poco más. Es muy a grosso modo. Sí. Lo que pasa es que nosotros aquí siempre mostramos a los personajes de forma que aquellos que estén interesados pueden recurrir siempre a bibliografía, claro. a leer. Que son pequeñas píldoras, claro, de información. Invitamos a que la gente descubra más a fondo estos personajes. Nosotros somos una guía y luego la gente pues que vaya descubriendo, que se acerque, se aproxime a estas figuras que hoy en concreto hemos traído a Rasputín y que sedujo a... Ha seducido a muchos historiadores, a muchos novelistas, incluso a muchos cineastas, como por ejemplo ha sido el caso de la Hammer, una de nuestras productoras favoritas, que también hizo una película dedicada a Rasputín, la Hammer, precisamente con ese nombre. Rasputín, creo que era el monje loco, que así fue el sobrenombre con que se llegó a conocer también en Rusia a este personaje, que además invitamos a que busquen fotografías de él, porque se darán cuenta que desde luego su aspecto era como para temerle. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.